Sección 2 de Mademoiselle Norma. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Mademoiselle Norma, de Vicente Blasco Ibáñez. 2. Cuando llegó al borde del tablado, se apoyó sobre la punta de un pie, hizo una pirueta y dirigió un gracioso saludo a los espectadores. Era un pillete con faldas, un verdadero parisien, mezcla extraña de la vivacidad de la ardilla, de la malicia de la mona y del instinto del perro, un gavroche, pero con un rostro hermoso. Tenía un verdadero perfil de camafeo, su frente era noble, su nariz recta, audaz, bien delineada y con las ventanillas en continua dilatación, como si estuvieran en perpetuo husmeo de la atmósfera, y más abajo una pequeña boca con labios demasiado finos y delgados y una barbilla redonda y partida por un gracioso yuelo. Sus ojos estaban muy lejos de ser hermosos comparados con los de una española. No tenían el fuego de la pasión ni la lucidez ardiente de la voluptuosidad. Antes bien eran fríos y penetrantes, pero en ciertos momentos arrebataban por la expresión picaresca que asomaba en aquellas pupilas y por la contracción de sus cejas un poco oblicuas. Aquellos eran los ojos de Mefistófeles hembra. Tenía el cabello fino, tupido y ensortijado. Algunos rizos caían sobre su frente y el busto, que dejaba ver su escote un tanto exagerado, aunque no muy lleno, era de irreprochable perfil artístico. El resto de su cuerpo correspondía a su viva naturaleza. Adivinábase bajo su piel fresca, satinada y de un colorcito de arroz, el complicado tejido de los nervios, siempre prontos a poner en movimiento los músculos. Vista de improviso, parecía un ser inocente, aunque vivaracho, una niña caprichosa y cándida, pero en su rostro se notaban señales que venían a delatar el estado del alma que aquel gracioso cuerpo encerraba. Sus ojos estaban algundidos y rodeados de una aureola violácea. Era de pequeña estatura. En el primer instante podía creérsela una niña, pero después se adivinaba en ella a la mujer detenida en su desarrollo por la precocidad y la existencia azarosa de la aventurera. Vestía un traje de raso blanco y azul con exagerado polizón, y cuya falda no le llegaba a la rodilla y cubría sus piernas con unas medias del último color, lo mismo que el pequeño zapato. Apenas saludó al público, éste la atributó una salva de aplausos. Don Celestino, asomando su cabeza gris sobre la verja del foyer, miraba el escenario y sonreía con satisfacción. El regisseur no se había equivocado. Aquella mujer era su salvación. Tenía ante sí a un artista con ángel para el público. La chica tiene una frescura sin igual. No se inmuta ante ese público que le es desconocido. Ya va a cantar. La voz no es gran cosa, pero en cambio los ademanes. Efectivamente, la voz de Norma no era gran cosa, pues la tenía escasa y chillona. Pero como las mismas causas producen diversos efectos, según las circunstancias, aquel defecto no dejaba de hacer gracia al público, que comenzó a escucharla con verdadera satisfacción. El couplet era del más acabado corte cancanesco y había espectador que se balanceaba en su silla al compás de la música. La cantadora no permanecía un instante quieta, con las manos y las piernas accionaba sin cesar y aún en ciertos momentos dirigía graciosas muecas al público que éste pagaba con gritos y aplausos. Cuando Norma, al terminar la primera estrofa del couplet, llegó al estribillo, recogióse la corta falda con una mano y marcó un paso de cancán. Aquello produjo un efecto tremendo en los espectadores. Oyéronse voces que parecían aullidos. Unos cuantos sombreros fueron arrojados a la escena y estalló un concierto de bastonazos que formó un rítmico acompañamiento. El público estaba entusiasmado, especialmente el elemento joven. Acababan de ver, en realidad, lo que tantas veces les había descrito Paul de Kock en sus novelas. La parisienne que en Mabille levantaba la punta del pie a la altura de la frente. Norma, con una gracia mezcla extraña de elegancia y canallería, levantaba su pierna rápidamente hasta un extremo inconcebible. Por bajo la falda salía a la luz el extremo de la media azul y aquel ajustado colant de color de carne que oprimía la pierna nerviosa. Todos los espectadores comenzaban a hallarse como en su casa y gritaban sin cesar. Los rostros se coloreaban hasta llegar al tinte de púrpura y los ojos parecían querer saltar de las órbitas. La bestialidad humana comenzaba a asomar a aquellas caras antes serenas y algunas de ellas de nobles perfiles. La atmósfera se caldeaba por momentos. Aquel diablillo blanco y azul bailaba y cantaba sin dejar por esto de sonreír, pero con una de esas sonrisas propias del vencedor. Conocía que acababa de poner a aquel público al alcance de su pie. Terminó el cuplet y Norma salió del escenario tan rápida como había entrado. Pero el público no se conformó con tal huida y acudió a todos los medios imaginables para manifestar su protesta. Gritó hasta enronquecerse, dio golpes sobre las mesas, silbó y en el colmo de su furor rompió dos o tres sillas bajo la fuerza de entusiastas bastonazos. Esto hizo palidecer a don Celestino, a quien le parecieron un tanto caras aquellas formas de manifestar el entusiasmo. La cantante tardaba a presentarse en el escenario y el escándalo iba en aumento. Don Celestino, que con tal tardanza veía en perspectiva un montón de sillas inutilizadas, abandonó la verja y atravesó el foyer gritando: «¡Eh, Norma, que vuelva a las tablas!». El regisseur ya se había anticipado a don Celestino y, encontrando a la cantante en el corredor que comunicaba el escenario con el foyer, le ordenó que volviera a presentarse al público. Norma echó al suelo la talma de pieles con que había cubierto sus hombros y salió a escena otra vez, dando pequeños saltitos e inclinando la cabeza como para dar gracias por los aplausos que le tributaban. La música rompió a tocar y Norma repitió el mismo cuplet, pero aquello era cantar de un modo muy distinto a la vez anterior. Aquella muchacha se había familiarizado mucho con el público y daba rienda suelta a sus inspiraciones de diablillo travieso. Ahuecaba la voz para darle un timbre hombruno, imitaba los ademanes marciales y hacía muecas a algún espectador ridículo. Todo esto producía una tempestad de aplausos. «Oye», decía uno de los espectadores de tipo injerto en flamenco, dirigiéndose a un compañero, «esa gachi tiene gracia, pues es capaz de tomarle el pelo a un santo». Norma se retiró después de terminar su canto y otra vez volvió a llamarla el público a la escena. Aquel ídolo naciente sacó todas sus habilidades para corresponder a tal favor. Cantó desentonadamente, dio gritos, bailó de una manera furiosa y acabó por hacer blanco de sus burlas a un muchacho de la orquesta que, sin dejar de rascar su violín, la contemplaba con encandilados ojos. Era un joven como de 17 años, de rostro vulgar, en el cual solo destacaban los ojos que tenían esa brillantez y viveza propias de las naturalezas precoces. Su nariz era pequeña y un tanto gruesa, su boca desmesuradamente grande, el óvalo de su rostro un tanto achatado a consecuencia de ser un poco mofletudo y, por añadidura, llevaba el pelo bastante crecido y rizado, lo que le daba el aspecto de uno de esos jesucitos con la cabeza llena de apretados bucles que se exhiben sobre las cómodas encerrados bajo una urna de cristal. Toda su persona respiraba, como antes hemos dicho, la más completa vulgaridad. Aquel infeliz fue el víctima que escogió la muchacha para que, con su paciente resignación, la ayudara a divertir al público. Le dirigió miradas de amor de un modo grotesco, le tendió los brazos, le hizo mil ademanes ridículos y acabó por arrodillarse sobre el tablado al terminar el cuplé y, llevándose ambas manos al corazón, elevó los ojos al cielo como si lo pusiera por testigo de la pasión que no cabía en su pecho. El público reía cada vez con más gusto por aquella pantomima, y hasta las otras cantadoras, que estaban asomadas a la verja del foyer, tomaron parte en el coro de carcajadas. En tanto, el infeliz muchacho era presa de la mayor vergüenza. Sus carrillos estaban rojos como si acabaran de caldearse en una fragua, y no se atrevía a levantar los ojos que tenía fijos en el papel de música por no encontrarse con aquellas miradas irónicas. El violinista temblaba de vergüenza y a sus oídos llegaban las frases que le dirigían de todas partes. Hasta sus mismos compañeros de la orquesta se permitían bromearle y el director le lanzaba miradas de cariño al par que de compasión. Sus oídos zumbaban y comenzaba a ser víctima de una rabia que poco a poco se apoderaba de todo su ser. En aquellos instantes hubiera querido quedarse solo con Norma para ahogarla entre sus manos. ¿Qué le he hecho yo a esa mujer para que se fije en mí y me ponga en ridículo? ¿No podía dirigirse a otro? ¿Me meto yo acaso con ella? ¿Por qué no se burla de Sebastián el cornetín o Timoteo el contrabajo, que saben de estas cosas más que yo? A pesar de todas estas preguntas que interiormente iba dirigiéndose, el escándalo seguía y el muchacho tenía que sufrir toda aquella marea de ridículo que venía sobre él. Afortunadamente Norma cesó de cantar muy pronto y el público, cansado ya de aplaudirla, no la volvió a llamar. Entonces descansó el muchacho, aunque todavía tuvo que aguantar algunas alusiones de sus compañeros. Aquella noche aún salió Norma otra vez y volvió a cargar sobre el violinista, aunque con menos furia. La cantante, más dueña de la situación, no necesitaba ya de aquel recurso para divertir al público. A las 12 de la noche terminó el concierto. Una gran parte del público salió del salón, pero en derredor de las mesas del foyer quedaron algunos espectadores hablando con las cantantes. Allí se fraguaban las cenas con reminiscencias de orgías que duraban hasta la madrugada. Los camareros comenzaron a apagar algunas luces para economizar gas y los músicos enfundaron sus instrumentos y desfilaron dándose las buenas noches. El violinista encerró su instrumento dentro de la negra caja, después la cogió por la anilla y fue a despedirse del maestro director. «Hasta mañana, muchacho, y procura no ser tan conquistador. Diablo de chiquillo, apenas llega un artista y ya la has flechado». El joven sonrió humildemente al escuchar las irónicas frases del maestro. Qué bueno y qué bromista era aquel don Enrique. Al salir del café dirigió una rápida mirada al foyer. Allí estaba ella, su enemiga, sentada ante un velador y hablando con un caballero de barba gris y aspecto grave al par que elegante. Cuán cruel era. El muchacho la profesaba un rencor capaz de las mayores venganzas. Fin de la sección 2.